Produce fiebre a veces. Sobre todo, gripal. Sobre todo cuando ves en la esquina un agente de la metropolitana que va a ir a la escuela de El Salvador a aprender cosas para implementar, ¿no? Bueno, eso pues, primeros auxilios para los para quien viaja en motochorro. Exacto, digamos. Por eso eso te da frío. Yo igual todo lo contrario, Maxi. Yo tengo calor, tengo fiebre mundialista. Claro, no estás tirado, así como apaciguado, sino que estás exuberante. Estás delirio, tenés delirio. La palabra exuberante es para otra cosa, ¿no? Sí, pero sí. No venía al caso. Pero bueno, quiero saludar a todos los oyentes de Fractura Expuesta y de La Voz de las Madres en este último día sin Mundial por mucho tiempo, así que a disfrutar estas últimas horas. Podemos decir que hoy hubo como un concierto de apertura. ¿Arrancó ya el Mundial o empieza mañana? No, empieza mañana, empieza con la ceremonia, todo lo que haga el protocolar después, antes no tiene sentido. Claro. Lo que sí cantó el muchacho que es la canción del Mundial, cantó horrible. Así que esto desmiente. No lo vi. La canción sí la conozco, pero no lo vi. Ese muchacho. Le salió mal. ¿Cómo cantaba? Y como yo. Y yo creo que acabo de afinar. De entonar. Sí, él no. Así que, bueno, cosas que pasan. Maxi, ¿cuál es tu candidato? El candidato. Todo no, y ahora que se formó el bloque del PJ disidente, no sé. No, bueno. ¿Y para el Mundial? Ah, para el Mundial, Eslovenia. Eslovenia. Viste que ahora cualquiera dice quién es el... ¿Quién va a ser el campeón? Sí. Nicolás Esquivel está por Chile y, bueno, yo que era holandés. Porque es bielcista. Sí, Esquivel. Claro, sí. Levanta el... Gana un campeonato. Y yo, Holanda. Holanda. Sí, lo tiene, nadie lo dice. Por alguna... Tú fui consultaste... Porque un equipazo. Básicamente, hablemos de fútbol, dijo Juan Saturain. Ahora entiendo lo que vos querés hacer. Querés poner un candidato antes de que empiece el Mundial y cuando termine el 11 de julio, ahí volver a chequear la cinta. Exactamente. Y si ganás, algo. Vos querés un premio. El reconocimiento del público a mí. A mi ego le hace muy bien. Igual, si querés, puedes cambiar Eslovenia que o te la bancás. No, es que en realidad... Capaz que patacazo, Eslovenia. No, voy a mantener Eslovenia. Bueno, yo que vos apuesto, si lo tenés muy claro, porque la vas a levantar en pala. Mantengo mi palabra. 4-382-9327, ese es nuestro teléfono, nuestro número para comunicarse y dejarnos mensajes. Hoy viene el... 10 de Centolla. Claro, 10 de Centolla va a tocar en vivo, pero vamos a hablar también con Raúl Puy. Va a estar muy interesante esa nota, así que 4-382-9327 es el teléfono. Nos pueden enviar mails a fracturaexpuesta@madres.org o si están en el Facebook nos pueden buscar en facebook.com/fracturaexpuesta Radio Tango. Algunos juegan en una cancha de fútbol y otros juegan el partido de la vida. Cuando salgas a la cancha, al partido de la vida, no corras todas de entrada que sin piernas te quedas. Regula con el laburo, desmarcate de tu jefe, que a la vida sin gambetas, preferible ni jugar. Si te vacunan de entrada vos para la pelotita, no maldigas a tu suerte y ponete el overol. Cambia el aire, mi compadre, juegue con pelota al piso. Si usted sabe a lo que juega, siempre va a llegar el gol. Sí, viejo, los goles se hacen, no se merecen. Aunque venga mal la mano, no te tires en el área. Lo que hoy son tus avivadas, mañana vas a pagar. Juegue fuerte, pero limpio, sin tirar la camiseta. Yo ya sé de muchos piolas que se fueron a duchar. Cuando ya estés 1-1, no te tires al empate. Nunca vayas para triquis ni para tomar envión, no. Aproveche la llegada, sáquele jugo a la vida. Nunca sabes cuándo el barba te saca y vas al cajón. Sí, papi, si no, llorar a la iglesia, ¿eh? Si a un amigo lo cuernearon, no le salga, nunca opines. Si el penal es sin arquero, desconfía, ¿eh? Porque por ahí, si la paica está aburrida, llama al punto y te afloja. Relojeame a la defensa, no, no te quedes en Orsay. Si no andas bien con las minas, si estás chueco con el arco, si apuntando al triunfo le das a la Torre Eiffel. Tómate tiempo en el área, un taquito, una rabona. Hacete un poco el difícil, vas a ver que sos Gardel. Cuando te sientas jovato, ya jugando en el descuento, sin amor ni mano amiga, sin más nada que perder, nunca es tarde para un centro, mande a cabecear al uno, que hasta el último minuto todo puede suceder. De y por el compositor y cantante Bernardo Monk, escuchamos El Partido de la Vida. Porque esto es África. Si Gardel hubiera conocido internet... Pará, me salió re... ¿Cómo? Te lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces. www.fracturaexpuesta.com.ar. Todo junto porque te va a quedar estirado un poco. ¿Sí? Vamos. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con Fractura Expuesta y dejar mensajes en el contestador. A ese número ya lo hizo Marta Pizzo, la cantante y compositora Marta Pizzo. No, poeta, perdón. Poeta. Marta, que dice, apoya el proyecto del tango en las escuelas y sería, bueno, y cuenta que sería maravilloso de que se pueda desarrollar. Después tengo, bueno, pero no, lo vamos a leer después, un mensaje, un correo electrónico que nos llegó desde Australia y que me gustaría compartirlo también con ustedes. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura Expuesta te informa. 22:45 exactas. En la noche porteña, 25 grados 1 exactos. La temperatura. Títulos. Patobicas, tangueros demorados en Sudáfrica y contra el mal de tango. Porque esto es África. Demoran a varios patobicas tangueros en Sudáfrica. Se trata de integrantes caracterizados de la Asociación de Matones de Casas de Tango for Export. Viajaron presos de la fiebre mundialista a ver de cerca los partidos de la selección argentina. Fueron demorados, como varios argentinos de bien que viajaron hoy a Sudáfrica, pero fueron liberados al instante, junto a famosos y periodistas a las pocas horas. Trascendidos aseguran que los matones de las casas de tango se alojarán en un tradicional escuela de baile zulú y realizarán tareas comunitarias como pintar negros de blanco y luchar por la vuelta del apartheid bajo el lema desde Sudáfrica hasta Barracas, erradiquemos a los otros por un mundo mejor. Ni bien termine el mundial, regresarán todos juntos a custodiar nuestras hermosas casas de tango para turistas. Hay tranquilidad y baja la fiebre por la inseguridad. Porque esto es África. Comienza la campaña de vacunación contra el mal de tango. Ante la ola de frío y el fervor mundialista, el Ministerio de Salud Mental y la Secretaría Antidepresiva de la Nación puso en marcha la campaña de vacunación contra el mal de tango. Está dirigida a sectores de riesgo como jóvenes y adultos abandonados por sus parejas y sus perros, además también, individuos con traumas antimundialistas y menores de 6 años con bigote al estilo Goyeneche. Según informaron los especialistas, se estará vacunando gratuitamente desde mañana en todos los sótanos, hoyos y lugares oscuros de la República Argentina. La hora en Buenos Aires 22:46, pero en Sudáfrica, que es el centro del mundo en este momento, 3:46 de la mañana. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Porque esto es África. Informó Shakira. Flash informativo Fractura Expuesta. Buenos días, habla Roque de Flores. Me gusta todos los eruditos que hablan del tango. Y ¿sabes qué pasa? Que no se puede comparar con nada. El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Toda la demás música, lo dudo. Gracias, Roque de Flores. La fauna tanguera. Me gusta a todos los eruditos que hablan del tango. Escucha Fractura Expuesta. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Muy bien, tenemos en línea al legislador Raúl Puy. Él es presidente de la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña e impulsor del recientemente aprobado proyecto de tango en las escuelas. Vamos a charlar con él unos minutos para que nos comente más sobre esta presentación y esta, por supuesto, aprobación en la legislatura. Lo saludamos. ¿Qué tal, Raúl? Aquí Maxi Germán desde Fractura Expuesta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, Raúl, ¿podría comentarnos cuáles son las principales características de este proyecto de tango en las escuelas aprobado recientemente? Esto fue a mediados de mayo, ¿verdad? Sí, exactamente el 13 de mayo. Uh-huh. La idea nuestra es justamente incorporar la enseñanza del tango en el diseño curricular, ¿no? De nivel inicial y primario de la enseñanza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nosotros ponemos varios contenidos respecto a los aspectos del tango. Por ejemplo, la historia, los orígenes del tango y su desarrollo hasta nuestros días, la presencia del tango en la historia argentina, compositores, por ejemplo, poetas, intérpretes, la relación del tango con otros géneros musicales, relación del tango con otras experiencias, expresiones artísticas, y también planteamos el tema de el tango como danza y el tango a nivel internacional, que usted sabe que, bueno, la Argentina, si queremos también compartiendo en parte con Uruguay, son los dos países que se caracterizan por el tema del tango, y a nivel internacional, la ciudad de Buenos Aires sobre todo está reconocida por este tema, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y efectivamente se ha aprobado esta declaración para que se incorpore en la currícula, como dice usted, a mediados de mayo, y el Ministerio de Educación va a tener que adecuar estos temas que más o menos le expliqué por arriba, respecto a los grados que estén cursando los chicos a la edad de los alumnos, ¿no? ¿Los pasos posteriores tienen que ver con el Ministerio de Educación? Claro, porque de la legislatura pasa al Poder Ejecutivo para su implementación. O sea, el Ministerio de Educación va a ser el que va a tener que establecer en la currícula de las escuelas públicas toda esta temática que yo les explicaba. Uh-huh. Puy, lo saluda Germán Marcos. ¿El Macri ya lo aprobó esto? ¿Qué tal? Buenas noches. No hace falta que lo apruebe. En realidad lo tiene que vetar, claro. A lo contrario. Esto fue aprobado en mayo en la legislatura, fue enviado. Ya hace prácticamente, el 13 va a ser un mes que fue aprobado. Uh-huh. Y lo que tienen que hacer, eso sí, es implementarlo. Claro. Y esto a través del Ministerio de Educación. Bien. Uh-huh. Raúl, ¿qué actores de la sociedad, pienso en organizaciones, entidades y demás, consensuaron en el proyecto? Bueno, nosotros en verdad, este proyecto tiene una historia. El señor Claudio Taccini se lo acercó al diputado Laporta en su momento, cuando presidía la Comisión de Cultura, y bueno, en ese momento no se logró sancionar, pero nosotros lo hemos retomado, nos hemos reunido con el señor Taccini, y bueno, fue aprobado por la Comisión de Cultura primero, y por la Comisión de Educación después, y con el despacho presentado en el pleno de la legislatura y aprobado por unanimidad. Así, en ese aspecto no hubo disidencia de ningún bloque. Uh-huh. Así que nosotros confiamos en que, por lo menos la lógica, ¿no? Uh-huh. Forma que sabemos que hay muchas normas que a veces no se cumplen, pero nosotros confiamos en que el Ministerio de Educación lo implemente a partir del año que viene. Claro, en el mejor de los casos es el año que viene, a partir del año que viene. Claro, bien. Exactamente. Una vez que esté incorporado a la currícula. Otro tema, le cambio de tema, Raúl. Usted también estaba con ese anhelo de hace un par de años atrás del cambio de nombre de la Estación Malavia por Osvaldo Pugliese, y esto también se aprobó hace poco. Sí, en verdad no es cambio de nombre, porque para no confundir a la población, nosotros lo que hemos decidido es mantener el nombre de Malavia, pero, y aparte Malavia fue uno de los convencionales constituyente del Congreso de Tucumán. Malavia representaba lo que ahora viene a ser Bolivia, que en aquella época era parte del virreinato. Entonces nos parecía que sacar el nombre Malavia era doblemente perjudicial. Por un lado, porque estamos olvidándonos de alguien que integró el Congreso de Tucumán, aunque sea de una región que ya no integra la República Argentina, pero en esa época integra el virreinato. Y segundo, porque es la calle que cruza a Corrientes, donde está la estación de subte. Lógico. Pero por otro lado, como Osvaldo Pugliese nació a pocas cuadras de ese lugar, creíamos que poner el nombre de Osvaldo Pugliese era importante. Bueno, en el centenario de su nacimiento se había hecho una junta de firmas para eso. Exactamente, exactamente. Y esas firmas la trajeron a la Comisión de Cultura y nosotros lo aprobamos en primera lectura el año pasado, en el mes de diciembre. Primera lectura porque, o sea, que la estación quedaría así: estación Malavia, guión Osvaldo Pugliese. Como tronador Villurquiza. Tronador no es Villurquiza, es tronador Villaortúzar. Villaortúzar, perdón, es, ahí va. Y es, pero está bien lo que dice usted, un ejemplo similar. O, por ejemplo, los incas, guión Parque Chas. Exactamente, ahí va. Lo que fue aprobado en diciembre en primera lectura. ¿Qué quiere decir? Que cuando se pone el nombre de alguien, en este caso de Osvaldo Pugliese, se requieren dos lecturas, o sea, dos votaciones. La primera se hizo en diciembre, luego viene una audiencia pública donde participan los vecinos. Sí. Esa audiencia ya se hizo en el mes de abril. En el mes de abril se hizo la audiencia pública, participaron varias personas, entre otras Lidia Pugliese, la esposa de Pugliese, se giró luego a la Comisión de Cultura. Lo único que falta, que yo calculo que en unos 15 días más, es la segunda lectura y ahí queda aprobada la ley. Luego de eso se tiene que cambiar el nombre a través del Poder Ejecutivo de la estación. Modificar el nombre, va, Malavia Osvaldo Pugliese. Y como dice usted muy bien, muchísimos vecinos, hubo cerca de 30.000 firmas en algún momento, acompañaron esta iniciativa y la vienen acompañando, como dice muy bien usted, desde hace varios años. Estamos hablando con Raúl Puy, él es presidente de la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña. Estábamos hablando hace unos instantes sobre el proyecto de ley de la enseñanza del tango en las escuelas, pero Puy, quería hacerle una pregunta más global sobre el estado de la cultura en su carácter de presidente de la Comisión de Cultura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué reflexión le merece la política que se está implementando desde el gobierno de la ciudad? Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con la política que se está implementando, pero por varios aspectos. Si usted toma como ejemplo lo que pasó en el Teatro San Martín, que se alquila una sala para un cumpleaños y se levantan funciones, demuestra cuál es el interés que tiene el Poder Ejecutivo actual de la ciudad con respecto a la cultura. O sea que la cultura, en definitiva, si es como un negocio, bueno, bienvenida, y si no, no interesa. Para nosotros la cultura, en verdad, es una inversión, es como la educación, es como la salud, donde el Estado tiene que poner el presupuesto necesario y ocuparse realmente de esos temas y no vaciarlo. Y lo que ocurre en general, usted me pregunta en general, es realmente, salvo cuando puede servir como un negocio, como sucedió con esta fiesta que se hizo en un teatro privado del gobierno de la ciudad, una fiesta privada en un teatro de la ciudad, le interesa poco, y por eso vemos los vaciamientos que hay: el vaciamiento de la banda sinfónica, donde falta cubrir vacantes, de la orquesta del tango, donde falta cubrir vacantes también, el vaciamiento de los centros culturales. O sea, me parece que es una política en general de minimizar el tema cultural. Le pregunto en particular respecto a esto que usted decía de la cultura como concebida como un negocio. ¿Tiene alguna opinión precisamente particular sobre el caso tango? ¿Sobre cómo se maneja desde la política cultural este género, desde las esferas culturales del gobierno de la ciudad? No, yo no puedo decir que haya O sea, por lo menos no conozco yo que haya algún tipo de negocio respecto de un negocio particular, ¿no? Respecto del tema del tango. Yo creo que el tango tiene que ser difundido a través no solamente del aspecto cultural, también del aspecto turístico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que eso le sirve a la ciudad. Ahora, si se maneja a través de o se explota para sacar algún interés particular por parte del gobierno, del ministerio, es un hecho repudiable, pero yo por lo menos no tengo denuncias al respecto. Uh-huh. Como si te haya tenido la fiesta que hicieron en el San Martín, o el vaciamiento de la banda sinfónica que yo entrevisté particularmente, o de la Orquesta del Tango, por ejemplo, o de los centros culturales que están siendo vaciados y que la gente no cobra. Correcto. Esos son ejemplos concretos. Uh-huh. Bueno, Raúl, le agradecemos su tiempo y la última pregunta es, también hablando en concreto, sobre una de las problemáticas que conciernen a los artistas que hacen tango hoy en la Ciudad de Buenos Aires, que es el cierre de espacios para la música en vivo que se vienen dando desde hace varios años. ¿Qué se puede hacer desde la legislatura, que más de lo que ya se hizo con, por ejemplo, la normativa del Club de Cultura, que nunca termina de dar abasto con todos los problemas que hay en varios lugares que todavía permanecen cerrados? Bueno, yo creo que esto es parte de, en definitiva, lo que yo le estaba diciendo, de la política que tiene el gobierno de la Ciudad Autónoma respecto de la cultura, porque cerrar posibilidades de que la gente se exprese culturalmente en espacios públicos, ¿no? Como me dice usted. Bueno, yo he recibido a gente de San Telmo, ahora que recuerdo, con respecto a ese tema. Es en definitiva una decisión política que tiene el gobierno de la ciudad, lo que le estaba diciendo, donde la política cultural para ellos es un tema menor, salvo que realmente les reditúe, ¿no? Si no, no les interesa. Claro, si no, más allá de que las leyes que generen, va a seguir ocurriendo lo mismo. Esa es la visión. Es que es la impresión que nos da, por lo menos hasta ahora, de lo que vienen realizando desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Muy bien, Puy, muy amable. Le agradecemos esta extensa comunicación con Fractura Expuesta y en otro momento lo volveremos a contactar para seguir analizando el tema. Bueno, cómo no, gracias a ustedes. Era Raúl Puy, presidente de la Comisión de Cultura, y para cerrar la nota, para volver al principio con lo que empezamos, este martes 15 de junio a las 18:30, para festejar esta situación, esta ley promulgada de la enseñanza del tango en las escuelas primarias y jardines maternales, reitero, martes 15 de junio a las 18:30 va a haber un concierto al aire libre en Avenida de Mayo y Perú. Esto es en la legislatura. En la puerta de la legislatura. Claro, en la puerta de la legislatura estará la Orquesta de Tango de la ciudad, estará Susana Rinaldi, Carlos Rossi, va a haber una gran concentración de trabajadores de la música y del sector del tango. Así que si, no sé si llueve, qué pasa, pero es el martes 15 de junio a las 18:30 horas. Y también, para sumar a toda esta información que estuvimos comentando, hay otro proyecto paralelo al de la enseñanza. Y Tajín. Claro, sí, que es de la legisladora Lubertino, que es la enseñanza extracurricular en las escuelas primarias de la danza del tango. Pero esto implica que sea por fuera del horario de clase. Esto de Fractura Expuesta, Radio Tango, ya llega a 10 de Centolla hasta las 12 de la noche. Exponemos la fractura, viene el informativo y me quedo sin aire. ¡Ah! Pero estoy escuchando Fractura Expuesta, que dice que el año del tango, el día del tango, el 8 de diciembre, lo pusieron por Julio De Caro, por cualquier cosa menos que es el nacimiento de Pugliese. ¿Qué se sabe ese de tango? No sabe nada. La fauna tanguera no sabe nada. Escucha Fractura Expuesta.